El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea ofreció el banquete en honor del enviado especial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su comitiva el día 28. Fueron invitados Salvador Antonio Valdez Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, que está de visita en Corea en calidad del enviado especial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y su comitiva, así como miembros de la Embajada Cubana en Corea. Participaron Ri Su-yong, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo, y otros funcionarios del sector coreano.